soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. La violación de todas las mujeres de la comunidad. La noticia de las violaciones en la comunidad menonita es una noticia de terror que nos paraliza el cuerpo. Más allá de ese sentimiento que nos invade de nuevo todas y cada una de las veces que escuchamos una noticia de violación, más allá de ese sentimiento, decía, nos parece importantísimo analizar el hecho. Lo analizaremos a través de lo que las noticias de televisión han dado a conocer, porque es lo único que tenemos entre manos. Empecemos por resaltar que se trata de un hecho ocurrido dentro de la comunidad menonita, que es una comunidad pacifista, que se niega a usar las armas, una comunidad cerrada sobre sí misma, es decir, que se niega al intercambio cultural o a la integración con la modernidad. Una comunidad que basa todas sus actuaciones en usos y costumbres. Una comunidad profundamente religiosa, fundamentalista y retrógrada, cuya base de subsistencia es la agricultura. El modo de vestir, particularmente impuesto a las mujeres, consta de un sombrero, vestidos oscuros y largos que no permiten ver ninguna parte del cuerpo. Se los puede ver en la ciudad de Santa Cruz, sobre todo, que es la región donde se han asentado, caminar en grupo, especialmente a las mujeres. Yo no tengo por qué ocultar que no tengo absolutamente ninguna simpatía por las comunidades menonitas instaladas en nuestra tierra, fruto del gobierno de Banzer. Pero al mismo tiempo, es importante señalar que hay rasgos comunes entre lo que son las comunidades menonitas con lo que son otras comunidades rurales indígenas, que tanto se idealizan hoy como lugares de horizontalidad, de igualdad, etcétera, etcétera, en la retórica indigenista. Vayamos pues a los parecidos. La comunidad menonita actúa bajo los preceptos de sus usos y costumbres como la ley máxima a ser respetada. Hoy, de cara a este hecho, han tenido que acudir a la justicia ordinaria porque se han visto impotentes para resolver dentro de su comunidad este fenómeno de violación masiva. Las comunidades indígenas pretenden también vivir bajo los preceptos de sus usos y costumbres como ley máxima. Desde ya, eso ya está aprobado en la nueva Constitución Política del Estado. La subordinación de las mujeres, que se convierten en un bien de la comunidad y no en un sujeto dentro de la comunidad, en todas las comunidades indígenas, la situación de las mujeres es la misma, y el espejo de las menonitas, que es un espejo que nos espanta, lo uso en este caso justamente para llamar la atención sobre este hecho. La negación del cambio, los niños y las niñas no van a la escuela pública, sino que deben ser educados bajo los preceptos de la comunidad, determinando de antemano su destino de menonitas sin margen de libre elección de pertenencia o no. Por eso muchos jóvenes menonitas huyen de sus comunidades. El caso en las comunidades indígenas no es exactamente igual. Los niños y las niñas no son obligados y obligadas. Pero justamente en este nuevo proceso político, el tratamiento de la pertenencia se ha convertido en un bien político coercitivo que no está sujeto a libre elección. Es decir, es impensable un aymara, hombre o mujer, que se la piense dos veces si serlo o no serlo. Es decir, algo básico, la libre elección de pertenecer o no pertenecer. En todo caso, lo que sí vemos en las comunidades rurales es el continuo éxodo, la huida, la salida en búsqueda de todo lo que está por fuera de ese mundo por parte de hombres y mujeres. Hay jóvenes, sobre todo jóvenes mujeres, que prefieren las condiciones de explotación que encuentran fuera de la comunidad a cambio del pedacito de libertad que experimentan. Prefieren eso a vivir su vida como destino, es decir, destinadas a unirse a un hombre de la comunidad, parir hijos para ese hombre y servirle toda su vida. Yo por eso he respaldado siempre a las que huyen y las entiendo y prefiero combatir las condiciones que hacen que una joven huida de su comunidad caiga en la explotación que trabajar porque ella no pueda salir de su comunidad. Pero bueno, les invito ahora con estas consideraciones a entrar al análisis de la violación y su relación con la comunidad utilizando el caso menonita. Las noticias en la televisión nos presentan un grupo de violadores miembros de la comunidad. Este es un dato muy importante. El violador, el grupo de violadores, no viene desde ese mundo calificado de maligno que está fuera de la comunidad, sino que el violador es parte de la comunidad. Es decir, que la comunidad, ni en el caso de los menonitas, ni en el caso de ninguna otra comunidad, logra constituirse en un mundo impermeable, ideal, donde los males del mundo en general no entran, no penetran o no forman parte. Segundo, la violación aparece como un problema entre hombres, es decir, un problema de los hombres, cuyas mujeres han sido violadas contra los hombres que las han violado. Esto es muy frecuente en las comunidades donde es el padre de la joven el que aparece el agraviado, el ofendido y al mismo tiempo como el representante con quien se resolverá el problema y no la mujer directamente. Esto esconde debajo una premisa que aún hoy está masivamente presente en el mundo rural. La mujer no es dueña de su cuerpo. Su cuerpo, su sexualidad, su honor, etcétera, etcétera, son un bien de la comunidad y no de ella. Al ser un bien de la comunidad, ella, la mujer, está siendo expropiada y enajenada no solo de su cuerpo, sino de su derecho a decidir sobre su cuerpo, tan trágicamente enajenada que ni siquiera en el caso de la violación aparece como víctima, sino sus dueños, es decir, su marido, su padre o su hermano, resulta ser la víctima de la violación. Son 60 mujeres violadas, es decir, todas las mujeres de la comunidad, madres, jóvenes, hijas, niñas. Este es un dato similar en todas partes del mundo. La violación es un delito que se comete sin límite de edad o circunstancia. Por último, para que lleguen a ser 60 las mujeres violadas, el proceso de violación al interior de la comunidad ha sido largo y continuo. Es decir, ha pasado por el silencio, ha pasado por la negación, ha pasado por la complicidad. Es decir, la comunidad se convierte en socapadora del hecho, en el lugar más seguro para el violador, hasta que, y solo hasta, que llegue al punto en que se convierta en algo insostenible para la comunidad misma. Esa es la dinámica con la violación que está presente en todas las comunidades rurales, sea cual fuera la cultura de la que estemos hablando. La violación se socapa, salvo que la comunidad necesite resolverla o enfrentarla. Lo más triste que tienen los pueblos son los usos y costumbres. No importa si estamos hablando de chimanes, guaraníes, menonitas o aymaras.